FM Reventa, por Impacto, 105.7, Ecumenismo con la Ciencia. Bueno, pasemos al ritual en sí. La importancia del ritual en un resultado... La importancia del ritual prima en un resultado, que se obtiene a través de la construcción de un ambiente adecuado con la imaginería necesaria para influir en el ánimo de las personas involucradas. Este puede ser decorado a gusto de los participantes. Sin embargo, hay ciertos elementos que no pueden dejarse de lado o no pueden dejar de tomarse en cuenta, ya que de lo contrario sería un ritual diferente de lo satánico y se parecería más a un ritual chamánico, pagánico o una reunión de vampiros. Las pautas de esto se encuentran en The Satanic Bible, que ya hablamos algo, y The Satanic Rituals de Anton LaVey. ¿Qué es lo que se utiliza? Justamente acá podemos citarlos como ingredientes o objetos. Bueno, el sello de Baphomet, que ya hemos hablado, que es la estrella de cinco puntas. Un cáliz, que es una copa metálica de cualquier color menos dorado. Un par de velas, una negra y una blanca, que representa la hipocresía de las religiones de luz blanca. Una campana y elixir para el cáliz, que puede ser cualquier líquido agradable al paladar menos sangre. Y un altar, que puede ser preferentemente el cuerpo de una mujer. Es decir, el altar puede ser vivo. Con respecto al ambiente, puede ser decorado con todo lo que ayude al ritual y parezca adecuado para su motivación. Música, inciensos, cuadros. La vestimenta también ayuda mucho y se puede decir que es mejor si vistes de algún modo especial para el ritual. El Baphomet deberá estar en la medida de lo posible en la pared de la habitación o sobre el altar. Con respecto al inicio, ¿cómo se comenzaría este ritual? Hay que encender las velas. La vela negra estará a la izquierda del brujo y la blanca a su derecha. La vela negra representa el sendero de la izquierda, mientras que la blanca representa la hipocresía detestable de las religiones seguidoras de la luz blanca. Las hojas con las peticiones, lo ideal es que sean pergaminos, pero si no se puede conseguir, con papel será suficiente. Se colocan a la izquierda, mientras que las maldiciones se colocan a la derecha. Luego debe decirse: In nomine Deis Nostri Satanas Luciferi Excelsior. En el nombre de Satanás, Señor de la Tierra, Rey del Mundo, ordeno a las fuerzas de la oscuridad que viertan su poder infernal sobre mí. Abrid las puertas del infierno de par en par y salid del abismo para recibirme como tu hermano y amigo. Concédeme las indulgencias de las que hablo. He tomado tu nombre para que se haga parte mía. Vivo como las bestias del campo, regocijándome en la vida carnal. Favorezco al justo y maldigo al podrido. Por todos los dioses del Averno ordeno que lo que digo haya de suceder. Salid y responded a nuestros nombres manifestando mis deseos. O escuchad los nombres. En este caso hay que nombrar algunos nombres con lo que está conocido Satanás. A ver, yo podría decir Astaroth, Balaam, Baphomet, Belcebú, a ver, busco otros más, Dragón, Diabolus, Mamón. Ya hemos visto en ídolos muchos de estos nombres, Mefistófeles, Moloch, Oyama, Shiva, Supai, Shenlong Wang. Fíjese, debe haber fácil unos 100 nombres, yo le nombré algunos nada más. Acto seguido, el hechicero purificará el aire con la campana, haciéndola sonar en sentido horario. Mirando hacia el sur tiene que decir Satán. Mirando hacia el este tiene que decir Lucifer. Mirando hacia el norte debe decir Belial. Y mirando hacia el oeste debe decir Satán. Evidentemente lo que está haciendo es una cruz. Luego se beberá del cáliz. Este es el momento principal de la ceremonia en donde se debe concentrar en sentir las fuerzas oscuras y hablarás con ellas. Tienes que ser honesto y no debes reprimir absolutamente nada. El ritual puede ser con compasión, de destrucción o de lujuria. Terminada esta parte de la ceremonia, se dirán las palabras Sheman Forash y Salve Satanás. Luego se leerán en voz alta y se quemarán las peticiones en la vela negra y las maldiciones, si es que existen, en la vela blanca. Finalmente, y de manera opcional, el oficiante de la misa leerá las claves de Enoch más adecuadas para el ritual. Hay que ver justamente esto en la Biblia. Se toca la campana como purificador y finalizará la reunión o ritual diciendo lo siguiente: hecho está, Sheman Forash, salve Satanás. Esto fue editado en septiembre 35 del año de Satanás. Bastante interesante, ¿no? Yo creo que a muchos por ahí se les erizará la piel. Ahora los dejo con un tema que también hace un poquito a este tema, es bastante fuertecito, se llama Espanola de Evangelis. Thank you. FM Reventada, por Impacto 105.7, porque las cosas invisibles de Él, su eterna potencia y divinidad, se echan a ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables. Bien, vamos al calendario de festividades. En esta religión se suelen celebrar los solsticios y los equinoccios, los cuales, por razones evidentes, no funcionan de la misma manera para el hemisferio norte como para el hemisferio sur del planeta. La festividad más importante para un satanista es el aniversario de su nacimiento. Y al respecto vamos a hacer una cita de la Biblia satánica que dice lo siguiente. El satanista piensa así: ¿por qué no ser realmente honesto? En efecto, si hemos de crear a un Dios a nuestra propia imagen y semejanza, ¿por qué no crearlo como nosotros mismos? Cada hombre es un Dios, si opta por reconocerse a sí mismo un Dios. Por lo tanto, el satanista celebra su propio cumpleaños como la fiesta más importante del año. Después de todo, ¿no es uno más feliz por el hecho de haber nacido que por haber nacido a alguien que es posible que jamás hayamos conocido? Por eso, si observamos las fiestas religiosas, uno tiene que preguntarse, ¿por qué rendir el más alto tributo al cumpleaños de un presidente o a una fiesta de la historia? No es lógico que ese tributo lo rindamos al día en que nosotros mismos fuimos traídos al más grande de todos los mundos. Bueno, esto está citado en la Biblia de la Vey de 1969. Después de la celebración de nuestro propio cumpleaños, las otras dos fiestas de mayor importancia son el Walpurgisnacht y el Halloween. La noche de Walpurgis tiene ese nombre basado en la leyenda de Santa Walpurgis, una santa cuya historia en realidad no tiene mucho que ver. Lo interesante está en que su conmemoración, el 1 de mayo, vino a ocupar el puesto de un antiguo festival pagano con la intención de probar la continuación del festival pagano para más importante del año, el gran ápice del equinoccio de primavera. Como se mencionó anteriormente, los equinoccios y los solsticios son considerados importantes en muchas celebraciones paganas. Sin embargo, los creyentes de esta religión también se acoplaron a la celebración escogiendo la fecha para su conmemoración. Es decir, fue una especie de sincretismo. Y hay una cita con respecto a ello. Dice, el primero de mayo ha sido conmemorado siempre como la noche en que todos los demonios, espectros y duendes y espíritus se representan para llevar a cabo las más frenéticas francachelas. Francachelas que, por lo demás, simbolizan la fruición del equinoccio de primavera. La noche de Halloween, también conocida como Víspera de Todos los Muertos o Samhain, o Día de Todos los Santos, se celebra entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre, justamente un día antes del 2 de noviembre, ¿no?, que es el Día de Todos los Santos. Es una noche especial, al igual que el Walpurgisnacht, que ha arrastrado con el tiempo un gran legado de rituales, banquetes, orgasmos, danzas y momentos de locura. Y hay otra cita más que dice lo siguiente. En sus orígenes, la fiesta de Todos los Santos era uno de los grandes festivales de Bretaña en la época de los druidas. En Escocia era asociada con el tiempo en que los espíritus de los muertos, así como los demonios, brujas, hechiceros, se mostraban insólitamente activos y propicios. Paradójicamente, la víspera de Todos los Santos era también la noche en que los jóvenes realizaban ritos mágicos para determinar el compañero de su futuro matrimonio. Los jóvenes de las aldeas lo celebraban con gran alegría y con gran jolgorio sensual, pero las personas mayores ponían mucho empeño en salvaguardar sus hogares de los malos espíritus, brujas y demonios que en esa noche tenían un poder excepcional. Un solsticio o un equinoccio es la fecha en que se pasa de una estación a la otra. La diferencia semántica entre los solsticios y los equinoccios para efectos de la celebración no es ninguna, pero en términos estrictos el término solsticio significa sol inmóvil. En estos momentos el sol cambia muy poco su inclinación de un día al otro y parece permanecer inmóvil en un lugar al norte o al sur del ecuador celeste. Los dos puntos en los que la eclíptica corta el ecuador celeste se llaman nodos o equinoccios. El sol está en un equinoccio de primavera o punto vernal en torno al 21 de marzo y en los equinoccios de otoño alrededor del 23 de septiembre. A mitad de camino entre los equinoccios se producen los solsticios, el de verano y el de invierno. El solsticio del norte del ecuador celeste se denomina solsticio de verano porque el sol está en su declinación máxima hasta el 21 de junio, el principio del verano en el hemisferio norte. El solsticio del sur del ecuador celeste, llamado solsticio de invierno, también hacia el 21 de diciembre. Las diferencias para quienes vivimos en el hemisferio sur es que la situación se invierte. El solsticio de verano tiene lugar el 21 de diciembre y el de invierno el 21 de junio. Bueno, esto nosotros lo sabemos por las estaciones, así de sencillo. Digamos, en síntesis sería algo así: el 21 de marzo en el hemisferio norte es el equinoccio de primavera y en el hemisferio sur es el equinoccio de otoño. El 21 de junio en el hemisferio norte es el solsticio de verano y en el hemisferio sur es el solsticio de invierno. El 21 de septiembre en el hemisferio norte es el equinoccio de otoño y en el hemisferio sur es el equinoccio de primavera. Y por último, el 21 de diciembre en el hemisferio norte es el solsticio de invierno y en el hemisferio sur es el solsticio de verano. O sea, para que nosotros lo entendamos, si en un lugar es invierno, en el otro es verano. Si en un lugar es otoño, en el otro es primavera. ¿Se entiende? Eso pasa por una cuestión natural del movimiento de la Tierra con respecto al Sol. Así que se está en la pequeña diferencia que no suele señalar en ningún lugar. Sin embargo, las fechas siguen siendo las mismas. Es decir, más allá de ello, lo que se tiene que considerar es 21 de marzo, 21 de junio, 21 de septiembre y 21 de diciembre. Con respecto a un resumen del calendario satánico, el asunto sería así: el cumpleaños es la fiesta más importante. Después tenemos el equinoccio de primavera o el equinoccio de otoño para el 21 de marzo, que es Año Nuevo o Crux. Luego tenemos el 30 de abril, el Walpurgisnacht, que es el día de deseo o indulgencia. El 21 de junio correspondería al solsticio de verano para el hemisferio norte y para el hemisferio sur el solsticio de invierno, que es para que se celebre el día del sentido del humor. El 31 de julio tenemos a Lugnasad, que es para celebrar el ser predador y no presa. El 21 de septiembre, el equinoccio de otoño en el norte y el hemisferio sur el de primavera. Es un tiempo para reflexionar sobre uno mismo. El 31 de octubre es Halloween, que festival del fuego, el momento para alcanzar nuestros propósitos con rituales de destrucción, hechizos y venganzas. El 21 de diciembre es solsticio de invierno para el hemisferio norte y para el hemisferio sur, el de verano, y es la fiesta para ser un individuo autoemancipado. Y por último, bueno, acá está armado de esa manera: el 31 de enero, la fiesta de las velas o día de indulgencia y fertilidad. Bien, esto está también proclamado desde el 2001 por el clan satánico de Shiva en el año 36 del año de Satanás, en octubre del año 36. Bien, hemos culminado, así que los voy a dejar con un temita de Enya que se llama Ademius, y después vamos a ver una película. Thank you. FM Reventar, por Impacto 105.7, porque en algo debes creer. Bueno, vamos a enriquecer un poco toda esta reseña con una película. Como les había dicho, vamos a empezar a citar otro tipo de expresiones, como en este caso la expresión artística del cine. Estuve viendo a ver si puedo ir a otros costados también. Quería ver el tema de lo que eran las noticias, novedades y ese tipo de cosas. En este caso vamos a citar un film que es realmente propicio y acorde, que es ha sido conocido acá como El bebé de Rosemary, en otras traducciones subtitulada como La semilla del diablo, y en inglés es Rosemary's Babe. Es una película estadounidense dirigida por el realizador polaco Roman Polanski en 1968 y basada en la novela de Ira Levin. Obtuvo un Oscar a la mejor actriz de reparto, que fue Ruth Gordon, y Roman Polanski también obtuvo una nominación al Oscar en la categoría Mejor Guión Adaptado. Junto con él, como director, estaba el director artístico Joel Schiller, en la producción William Castle, en el guión Roman Polanski, en la música Christopher Comeda, en la fotografía William Fracker, en el montaje Sam Austin y Bob Wyman, y en el reparto Mia Farrow como Rosemary Woodhouse, John Cassavetes como Guy Woodhouse, Ruth Gordon como Minnie Cassavetes, Sidney Blackmer como Roman Cassavetes, algunos más también. Es una película que tiene 136 minutos de duración y la compañía productora es la Paramount Pictures. El argumento consiste en lo siguiente. Woodhouse, o Rosemary Woodhouse, una joven ama de casa, esposa del actor de teatro Guy Woodhouse, se instalan en un apartamento de la célebre casa Branford, un antiguo edificio de apartamentos en Manhattan. El hoy es conocido, o siempre conocido, como el edificio de Dakota, que tiene mucho que ver también con toda la inspiración que quisieron hacer o ambientación para esta película. Rosemary es una mujer joven y alegre, totalmente dedicada a su hogar y a su marido, con quien anhela tener un bebé. Guy, por su parte, desea alcanzar el estrellato. Por circunstancias accidentadas, los Woodhouse traban amistad con Rosemary y Minnie Cassavetes, un matrimonio de edad avanzada que viven en la misma planta del edificio y se convierte en una especie de padre sustituto del joven matrimonio. Al principio, Guy accede a tener un hijo, a intentar tener un hijo tan deseado, y planea la fecha ideal para que Rosemary quede embarazada. Esa noche, Rosemary tiene alucinaciones y pesadillas en las que es aparentemente violada por un ente inhumano. Cuando despierta, Guy se disculpa por haberle hecho el amor mientras estaba inconsciente, pero ella se descubre embarazada. A partir de ese momento, la historia se desarrolla paulatinamente, igual que el embarazo del personaje, y juegan con sus temores. Algunas cuestiones que apoyan la intriga con que por qué Rosemary tiene graves molestias al principio del embarazo, qué hay detrás de tantas atenciones por parte de los Cassavetes y sus amigos, o por qué de repente la carrera de Guy pareciera despegar tan rápido. En definitiva, esto está muy ligado, y yo sé que toca muy especialmente al sentimiento de las chicas que han sido madres o que están por ser madres, y todos sus miedos. Es un film realmente para destacar, y un film que está muy ligado a estas cuestiones de la iglesia satánica, ya que en lo oculto se supone que fueron asesorados justamente por Anton LaVey, y se niega que uno de los actores haya sido Anton LaVey. Más allá de todo esto, en el edificio que se filmó, el edificio de Dakota, pasaron muchas cosas realmente para destacar, entre ellas que en la puerta se mató justamente a John Lennon, y que vivió dentro de esa casa Boris Karloff, uno de los genios del terror, o que ha hecho terror. Alguien que ha participado también en este film fue justamente Alexander Crowley, que ya lo hemos nombrado, como el llamado brujo negro o profeta, que fue el iniciador de lo que fue esto de la iglesia satánica o el pensamiento de la iglesia satánica. Y otra de las curiosidades que tuvo la filmación todo el proceso de filmación en esta cuestión, Mia Farrow estaba casado con Frank Sinatra, tuvo muchos problemas a mitad del film, quiso abandonar y terminó divorciándose de Sinatra. Fíjense qué de mal agüero fue esta película, ¿no? Más allá de que también se dice que Roman Polanski ha tenido muchos problemas y su carrera realmente fue muy, muy, muy afectada a partir de este film. Bueno, finalizando, vamos a hacer vamos a aprovechar, a ver, para la semana que viene, a ver si viene un invitado, ahora está presente, así se los doy a conocer y la semana que viene lo podemos estar con él. Siéntese, por favor. Preséntese a la audiencia y vamos a ver si... Quiero saludar a la audiencia de FM Impacto. Gracias, profesor, por invitarme. Nos une una pasión, me parece, que es estar al servicio del que más lo necesita. Por eso me presento, soy pastor de la Unidad Pastoral Presidente, Unidad Pastoral San Vicente, Víctor Hugo Rodríguez. Y es un gusto saludar a tu audiencia y bueno, que sea para bien mi presencia y para un poco, no sé, hablar de estas cosas que dice la Biblia que en los últimos tiempos va a florecer un montón de religiones, sectas, denominaciones. Y bueno, cuando me invitaste, hoy me llegó la invitación a mis manos y un día largo, a la mañana, pero quería estar acá para decir que estoy presente en este programa y bueno, a tus órdenes. Bien, la idea es, nosotros ya estamos culminando, para el lunes que viene poder concretar la entrevista completa, como es del estilo también de la radio, de poder presentar la iglesia en su totalidad, desde lo que es el culto, los ritos, la liturgia que utilizan y todo eso, y poder comprometernos con la audiencia para el lunes que viene. Pues hoy realmente, en este contexto, hoy justamente tocamos la iglesia satánica de la Bay, así que es como un poco la anteposición. Sí. Lo que te quería decir muchas veces, y esto es para un poquito un pie de partida, hay muchos que se denominan pastores, profetas, apóstoles, y yo quiero decir que está mal eso, de ahí arrancamos mal, porque el que constituye pastores es Dios, es un llamado ser pastor. Por eso hay que ver muchos pastores que tienen una vida, un desastre, y se hacen llamar pastores. El llamado es lo mismo que es un sacerdote, es un sacerdocio. No cualquiera puede ser sacerdote, no cualquiera puede ser pastor, solamente aquel que es llamado por Dios. Por eso es importante en este tiempo discernir quién es y quién no es. Porque en esta vorágine, en este mercado, en este mundo hay muchos que dicen que lo son y no lo son. Dice la Biblia que él mismo constituyó pastores, apóstoles y evangelistas. Él constituyó. ¿Quién es? El que constituye es Dios. Por eso dice, por su fruto los conoceréis. Sí, seguramente es como las plantas, ¿no? La otra vez fui a comprar un limón y lo confundí con una mandarina. Bueno, ¿la idea cuál es? Ahora tener el compromiso con el pastor para hablar justamente de su iglesia en un espacio que corresponde. Yo ahora no quiero que se mezcle con estas cuestiones que he disertado, que tiene que ver con la iglesia de Satán, no tiene nada que ver. Fue un informe para que ustedes puedan conocer de qué se trata esto. Y la idea básica y como colofón yo quería dejar en claro que evidentemente hacen hincapié en lo que son ciertos poderes psíquicos de sugestión y de convencimiento. Más allá de que seguramente debe haber cierta potestad, como siempre lo decimos, en las que aquellos encargados de llevar adelante todos estos ritos inciden, y no solo tiene que ver con eso, sino también con la postura de los receptores. Entonces es sencillo, si vos estás sugestionado o si vos crees, seguramente algo vas a recibir. Así que nos vemos el lunes que viene, Dios mediante, y ojalá podamos estar nuevamente juntos, disfrutando en este caso de la oratoria de nuestro pastor invitado, para poder hablar de la iglesia evangélica a la que representa. Muchas gracias. Y sí, quiero agradecer a la escuela Media 2 esta posibilidad, al director, a todos ustedes que están del otro lado y a mi familia que me apoya. Y los quería despedir con un tema que todos deben estar pidiendo, porque dirán, ¿cómo puede ser que puso toda música New Age para la iglesia de Satán y no puso Heavy? Bueno, porque realmente Heavy no es representante de Satán, sino la New Age. Pero así todo, los dejo con AC/DC y con Campanas del Infierno.